Mar del Plata. Sectores de la cultura piden que se garantice la gestión pública de Plaza del Agua. Por la inminente concesión por 15 años de un espacio público de valor histórico y patrimonial de Mar del Plata, que pasaría a manos privadas por 15 años, organizaciones y actores de la cultura de la ciudad organizaron una charla para informar y tomar medidas para frenar esta operación presentada en diciembre del año pasado. La gestora cultural Miriam Jiménez, secretaria de la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios, AAGECU, en diálogo con Radio del Bosque, nos cuenta cuál es la propuesta del privado que pretende gestionar este espacio público. Junto a un grupo de vecinos y varios colectivos, estamos trabajando para preservar uno de nuestros bienes más preciados, como es la Plaza del Agua, declarada de interés cultural, patrimonial y ambiental. La problemática que estamos teniendo en estos momentos es que Multimedios Clarín desea apropiarse de ese bien y concesionarlo durante 15 años, administrando absolutamente todas las actividades que se realicen en ese bien público, que es un paseo nuestro, de los marplatenses. La importancia de mantener el espacio bajo la órbita pública es garantizar su uso y la identidad de la ciudadanía local. Al respecto, la licenciada en gestión cultural Mabel Seca, vicepresidente de AAGECU, nos decía. Este es un espacio de gran valor simbólico en donde durante 15 años se han realizado muchísimas actividades culturales, pero durante los dos últimos años de gestión del intendente Arroyo, se dejó de realizar las mismas porque había un claro interés en ceder este espacio al Grupo Clarín. Es una de las manzanas más costosas de Mar del Plata y la publicidad que se genera ahí es altamente redituable, ¿no?, para cualquier empresa. Nosotros no queremos condicionar las actividades culturales ni la identidad de nuestra ciudad a un grupo privado, básicamente es eso. Pero no podemos dejar en manos de un privado el poco equipamiento e infraestructura cultural que existe en la ciudad. Entre otras actividades, se suma al abrazo virtual de la Plaza del Agua la búsqueda de avales para evitar el avance del proyecto. Desde Villa Gesell reportaron para el informativo Farco, Sabrina Piccola y Paula Posar de Radio del Bosque.